qué bueno es el maestro, con que le podré pagar cuando me vio naufragando en el mundo de maldad. Me extendió su santa mano, perdonando mi maldad. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, no te olvides de los tuyos, no me dejes perecer. Alma ya era perdida, el maligno me hirió, pero el buen samaritano transitando él me encontró, me extendió santa mano, perdonando mi maldad. Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret, tú me viste naufragando como barco en la marea. Maestro, oh maestro, maestro de Galilea, no te olvides de los tuyos, no me dejes perecer.